Iniciamos en Radio Laredo un nuevo espacio del programa Hablando de Laredo. Ya saben que cada semana nos visitan en este estudio los portavoces de los diferentes grupos municipales. Comenzábamos nueva ronda la pasada semana y en esta ocasión es la portavoz de Sí se puede Laredo la que nos acompaña, Carmen García. Bienvenida, Carmen. Hola, buenas tardes. En este programa es inevitable hablar, le explicaba yo a Carmen, por la cercanía en el tiempo del reciente pleno, el pleno que se celebraba la pasada semana, en la tarde, en la noche del pasado jueves, y yo le comentaba a Carmen que uno de los temas que expusieron los miembros de la oposición al equipo de gobierno se siguen quejando en varios plenos sucesivos de falta de contenidos, incluso en los propios temas que se exponen para tratar en el pleno, para abordar en el pleno. ¿Qué opináis en Sí se puede sobre este tema? Pues es que tenemos que opinar exactamente lo mismo que nuestros compañeros de oposición. Otro pleno más, nos hemos encontrado que el equipo de gobierno no ha llevado absolutamente ningún tema municipal a debatir. Afortunadamente teníamos el hermanamiento con Sevilla, que ya lo habían aprobado en pleno en Sevilla en enero, y desde luego es muy buena noticia porque todo lo que sea intercambio cultural y deportivo y social entre pueblos enriquece, y desde luego más como una ciudad como Sevilla que tiene tantos habitantes, pero tiene tanta historia, tiene el Archivo de Indias. Creemos que es un hermanamiento muy importante para Laredo e insistimos en que el hermanamiento no se quede solamente en una declaración de intenciones, sino que se trabaje para que sea fructífero para ambas partes y que nos enriquezcamos las poblaciones de los dos municipios. Entonces, ahí, desde luego, esa parte del pleno correctísima, pero no es una propuesta del equipo de gobierno a debatir políticamente, porque no creo que ningún grupo en ningún momento se pueda estar en contra de este tipo de actos que como bien he dicho, enriquecen. Por lo demás, este pleno no tuvo absolutamente ningún tema más que dar los temas ordinarios de pleno, pues dar cuenta de los decretos firmados por el alcalde, dar cuenta de las sentencias, que por cierto sí que nos depararon todas las sorpresas del tema de corporaciones locales, porque a pesar de que Sí se puede Laredo ha estado desde el principio del mandato diciendo que corporaciones locales 2015 se había pagado fuera de convenio, que si pusiera muchísimo cuidado en no cometer el mismo error en el 2016, se ha vuelto a cometer el mismo error y se ha pagado fuera de convenio a la gente, y nos pusimos de acuerdo todos en una de las modificaciones de crédito del año pasado, el meter una partida presupuestaria para pagar esas diferencias de convenio del 2015 y 2016, pues nos encontramos con la sorpresa de que la gente está cobrando, pero está cobrando por sentencia judicial, no por voluntad política de hacerlo antes de llegar a juicio. Que están acudiendo en muchos casos pues a juicio, incluso, a otras dependencias. Incluso llegando a sentencia, porque una vez que está en el juzgado todos sabemos que uno puede llegar a un acuerdo sin llegar a juicio, y nos podríamos ahorrar, aparte de la demora de los trabajadores que han esperado bastante en cobrar, nos podríamos ahorrar el 10% de intereses de demora y las costas judiciales. Entonces, es lo que insistimos en el pleno, en que se paguen por favor 2015, 2016, todo ese dinero que se le debe a los trabajadores contratados por el ayuntamiento, y que en el 2017, si se vuelve a pedir subvenciones de corporaciones locales, se tenga muy en cuenta este tema para pagar a cada trabajador por el convenio que le corresponda, para no volver a cometer los mismos errores. No podemos estar así siempre. Entonces, es una de las cosas que nos deparó este pleno, pero por la declaración, dar cuenta de sentencias. Y luego, al final, lo que estuvo es el turno de ruegos y preguntas, pues todos los grupos aprovechamos para hacer eso que no tenemos oportunidad de hacer en ningún otro momento, porque las comisiones se siguen reuniendo escasas, fuera del turno ordinario, con lo cual los concejales que no estamos liberados y tenemos que compaginarlo con nuestro trabajo, es muy complicado compaginar a agendas. Porque claro, nosotros habíamos hecho nuestras agendas en función de ese calendario ordinario. Como prácticamente no se cumple, pues es muy complicado el seguir el ritmo de trabajo tan caótico que plantea este equipo de gobierno. Entonces no nos queda más remedio que ir a los plenos a preguntar y a rogar todo eso que tendríamos que hacer en comisiones ordinarias porque no se convocan en plazo. Una de las cosas curiosas que esta vez ha tenido que llevar, si se puede, Laredo, porque se acaba de enterar hace 2 semanas, es que por favor se deje utilizar el nombre del Instituto Municipal de Deportes en este pueblo hasta que no se regularice la situación, porque es una figura que nunca se ha formalizado. Se aprobó en un pleno en los años 80, se hizo un borrador de estatutos, pero nunca se llegó a poner en marcha, porque para crear un Instituto Municipal de Deportes hay que seguir unas normas de autonomía. Y un Instituto Municipal de Deportes tiene que cumplir 3 requisitos: tener personal propio, tener patrimonio propio y tener presupuesto propio, independiente del ayuntamiento. Y desde luego este aquí en este pueblo todavía, en este municipio todavía no lo hemos hecho. Nos parecería que sería una cosa interesante y nosotros creíamos que sí que existía, pero pues sorprendentemente nos hemos enterado en la última comisión de deportes que nunca se llegó a formalizar ese Instituto Municipal de Deportes. Entonces insistimos que volvemos otra vez continuamente, en vez de seguir avanzando en el tiempo, es como un déjà vu y estar continuamente intentando que las cosas que se han hecho mal en el pasado de manera incompleta, que se acaben de terminar y podamos ir avanzando, porque nos pasó con las pistas de Javier Cortezón, que siguen, tampoco son titularidad municipal y parece que solamente es un defecto de forma con el gobierno de Cantabria, pero que hay que solucionar tantas cosas, el tema del convenio de Proinasa, que pusimos un recurso de reposición que se sigue sin contestar a día de hoy, después de año y pico, cuando se nos ha dado parcialmente la razón y entendemos que invalida esa decisión plenaria y que volverlo a llevar a pleno con las condiciones subsanadas y demás, no se acaba de cerrar nada ni de concretar nada. Entonces es muy difícil trabajar para avanzar en este tema y todo esto hace que la situación de Laredo pues sea cada vez más precaria. Todos nos hemos dado cuenta como cada mes llega a final de mes o principios de mes y se cierran 3 o 4 persianas de negocios en este pueblo, con lo cual es un poco, yo creo que la gente se tiene que empezar a preocupar. Nos han tumbado el PGU y claro, se había empezado a mover un poquito la construcción, tanto para obra nueva como para rehabilitar y demás, aprovechando que salimos de crisis económica, como no sabemos si estamos en el plan del 2015 o del 87, pues también se paraliza esa parte. Si no hay empresas que generen trabajo, no hay trabajadores que pueden comprar. Si no se puede comprar, no se puede arreglar casas. O sea, esto es una cadena que si no nos sentamos todos a hablar juntos, empresarios, ayuntamiento y todos los entes, va a ser imposible buscar una solución. Las soluciones son difíciles, pero desde luego son imposibles si no nos sentamos todos en una misma mesa y desde luego el reglamento de participación ciudadana lo permite. Hay que crear una mesa sectorial empresarial, yo creo que es una de las más urgentes, donde estén sentados todos los representantes municipales, estén representadas todas las asociaciones empresariales que hay en el pueblo, estén representadas las asociaciones de conserveras, estén sentados los sindicatos y esté sentada la cofradía, o sea, todos los entes económicos de este pueblo para ver para dónde ver para dónde tiramos y qué hacemos e intentar hacer algo. Pero desde luego si el ayuntamiento no se sienta con los empresarios, que ya le han pedido, me consta, 2 veces por escrito en registro de entrada del ayuntamiento desde que empezó el año, reunirse con él para hablar de todos estos temas, no solamente para solucionar temas eventuales de organización de eventos, que eso sí que en el momento que se ponen en contacto, pues la concejalía correspondiente facilita todo, pero es que tenemos que hablar desde el punto de vista empresarial, no solamente de creación de eventos y demás, sino una manera más global de entender la economía de este municipio y donde tiene que estar implicado el ayuntamiento y entenderlo como la fuente de social. Porque es que si de generación de empleo más directamente, si no hay empresas no hay empleo y entonces es muy difícil sostener la población de este municipio. Empresarios, el colectivo de empresarios de Acelar, la asociación de empresarios, el pasado viernes hicieron esa iniciativa del Laredo se apaga para tratar de mostrar, decían ellos, nos lo explicaron aquí su presidente, tratar de mostrar que si esas empresas, esos comercios se apagan, se cierran, pues también un municipio como Laredo se va cerrando, se va perdiendo, podríamos decir, ¿no? Se va apagando, como decían ellos con esa iniciativa. Lo querían mostrar de una manera gráfica, apagando sus escaparates, sus luces, pero es una manera de protesta, de enfocar que hay que apoyar también a esos sectores empresariales, empresarial y comercial, ¿no? Eso es. Es que al final lo que se trata es de visualizar una situación que nos preocupa a todos. Y evidentemente las soluciones seguramente que no son fáciles y muchas no estarán al alcance municipal, pero desde luego si todos remamos para el mismo lado y hacemos lo que podemos desde aquí y pedimos a otras instancias que se haga también de una manera conjunta, seguramente podemos hacer más que cada uno por su lado. Y desde luego creo que ya es tiempo de que desde el ayuntamiento y también desde la parte empresarial se entienda que hay que trabajar todos juntos y que hay que hablar de algo más que de creación de eventos y de organización de eventos. Hay que hablar de estructura empresarial, de mesa sectorial empresarial, porque nos jugamos todos mucho en ello, ¿eh? Es población, es empleo y al final es turismo. Y es todo. El turismo es imposible mantenerlo si no tenemos empresas. Vuelvo a insistir que como no nos pongamos las pilas en crear un tejido empresarial estable, fuerte, pero para eso tiene que haber reforzado con otras cosas y se tiene que remar todos a uno y saber para dónde vamos, donde sea, pero a ver dónde vamos, va a ser imposible que Laredo no se deje. Yo creo que he elegido muy bien el lema, Laredo se apaga, porque es verdad, es como que languidece. Sales ahora a la calle y parece que, salvo las luces de los comercios, aunque estén vacíos, parece que vivimos en un pueblo fantasma. Pero a mí desde esta idea me parece muy complicado poner de acuerdo a mucha gente. Sí que debe ser el único paso probablemente para avanzar en lo que comentabas, generación de empleo, generación de empresas, estabilidad también para el resto de los que estamos aquí en Laredo, ¿no? En esa materia, pero también es complicado poner tantos focos diferentes, unirlos en una misma dirección. Se me antoja en principio, ¿no? Como idea, como propuesta, ¿no? Desde luego, difícil es. Pero desde luego, si no lo intentamos, es imposible. Entonces, ahora ya la herramienta existe. Está el Reglamento de Participación Ciudadana y una de las cosas que contempla es crear mesas sectoriales. Y una de las mesas sectoriales que se puede crear es la mesa sectorial, empresarial o económica, como la quieran llamar. Y yo creo que tendrían que estar sentados todos los agentes que he dicho anteriormente. Y cada uno verlo desde su punto de vista, porque un problema es único y las soluciones se ven desde distintos puntos de vista. Entonces, y la problemática también se enfoca de distinta manera. Entonces, simplemente con la visión de uno no puedes arreglar las cosas, pero con la visión de todos es más fácil llegar a por lo menos saber por dónde se debe tirar. Carmen, uno de los temas que surge pues en los plenos, como hacíamos referencia antes y en otros momentos cuando hablamos con todos y cada uno de los portavoces en este programa, es el tema de las subvenciones. En estos últimos meses es un tema que ha surgido una y otra vez en esta mesa conversando con vosotros. ¿Qué es lo que queréis aportar o queréis comentar sobre este tema desde, si se puede, Laredo? Bueno, pues en primer lugar, que aunque tarde, porque se tardó muchísimo el año pasado, yo creo que se podían haber hecho mucho antes, porque la Ordenanza General de Subvenciones se podía haber aprobado mucho antes. Nosotros desde noviembre del 2015 estuvimos trabajando en este tema y estuvo trabajando en las diferentes comisiones y demás. Luego no entendimos por qué se dio ese parón. Pues ya por fin se dan las subvenciones culturales, deportivas y sociales, de acuerdo a cumpliendo la Ley General de Subvenciones, y mayoritariamente se dan por concurrencia competitiva. Evidentemente hay alguna asociación que hay que darlas de manera conveniada porque no existe la concurrencia competitiva, porque solamente en ese sector pueden estar ellos o ese servicio solamente lo pueden prestar ellos, pero el resto hay que darlas por concurrencia competitiva. Y concurrencia competitiva quiere decir que uno presenta todos sus proyectos, dice cuánto cuestan esos proyectos y en función del interés social y de la cantidad es lo que tiene que dar el ayuntamiento y nunca más del 100% de lo que costaría ese proyecto, esa propuesta, exactamente, ¿no? Porque estamos hablando de asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, viendo la experiencia, evidentemente, siempre cuando se echa a andar algo nuevo, como es en este caso el crear unas bases para unas subvenciones, siempre tienen sus fallos, porque bueno, pues las baremaciones nunca, aunque son muy objetivas, siempre la casuística de cada municipio es como es. Entonces, pues hay que hacer una valoración de todas estas que se han dado en el año 2016 para ajustar un poco los baremos de valoración y demás, pero entendemos que hay que ponerse ya, y ya es ya, para que antes de que acabe marzo estén otra vez las bases de subvenciones para el año 2017 y en el primer semestre del año todas las asociaciones hayan cobrado las subvenciones, no tengan que estar trabajando prácticamente sin presupuesto o con sacando algunos incluso dinero de sus bolsillos, adelantándolo para seguir haciendo actividades. No podemos consentir que un pueblo donde tenemos un tejido asociativo espectacular y envidiable y que están ahí cada vez que los necesitas para cualquier cosa, no se les apoye fuertemente, eso sí, siempre cumpliendo la ley general de subvenciones y haciendo las cosas de manera equitativa e igual para todos. Pero por eso es importantísimo que las subvenciones se convoquen ahora en marzo, porque para que se hagan las cosas con tranquilidad, las mesas de valoración puedan hacer su trabajo con tranquilidad y no deprisa y corriendo, y para que antes de que acabe junio, el 30 de junio, pues se hayan pagado ya todas las subvenciones del 2017 y empecemos un turno normal de que, como se debe de hacer las cosas, pues al principio del año tener planificado, al mediados pagado y empezar a trabajar para el año siguiente lo que hay que mejorar y seguir un ritmo periódico y organizado de actividades. Es que nos quedaría un mes solamente para establecer o para diseñar esa convocatoria, como tú comentabas, ¿no? Sí, finales de marzo, en principio. Sí, lo que pasa es que ahora es mucho más fácil, está todo hecho y ahora lo que hay que hacer es analizar en todas las, tanto en deportes como en educación y cultura, como en asuntos sociales, las cosas que igual hay que depurar y convocar las bases ahora ya no hace falta pasarlas a pleno, se aprueban en junta de gobierno, o sea que es muy sencillo porque ya se establecieron y pasaron por pleno. La ordenanza general de subvenciones es la que había que aprobar en pleno, ya la aprobamos por unanimidad, me consta, o algún grupo se abstuvo, pero bueno, se aprobó y ahora las bases es responsabilidad del equipo de gobierno anuales, o sea que es mucho más sencillo el trámite que nos planteamos en el año 2016. Carmen, por lo que se planteaba también en esa sesión y en muchos temas, vamos a tardar un poco más en tener la piscina de nuevo, ¿no? Que es un tema que si simplemente te mueves un poco por Laredo, pues mucha gente lo pregunta o lo comenta, es uno de los temas que surgen, ¿no? Pues una de las cosas que nosotros, y que se plantea también en el pleno. Sí, nosotros no acabamos de entender tampoco el cómo hemos llegado hasta aquí, porque cuando se cerró la piscina, y nosotros creemos que si el alcalde decidió tomar esa medida, nada más llegar y demás, es porque los informes técnicos así lo decían y lo aconsejaban, y hasta ahí estuvimos de acuerdo. Lo que no estuvimos tan de acuerdo era en crear una piscina prácticamente nueva, dejando paredes, porque nosotros entendíamos que la piscina que había en Laredo era una piscina urbana, que prestaba su servicio como lo tenía que prestar, y entonces lo que había que hacerla es arreglarla y adecuarla y dejarla apta, arreglando la cubierta y arreglando los desperfectos que podía tener de electricidad que también tenía y demás, pero con eso, en 6 meses, podíamos haber tenido abierta la piscina y prácticamente por un poquito más de lo que nos ha costado un proyecto integral de la piscina, porque ahora nos encontramos que hemos pagado más de 100.000 euros en un proyecto de piscina, y aunque el jueves se han aprobado los presupuestos del Gobierno de Cantabria, nosotros los tenemos que mirar con mucho detenimiento a ver si en realidad se nos va a pagar, aunque sea plurianual, todo el arreglo integral de esta piscina. Porque si al final es como está diciendo en estas últimas ocasiones el alcalde, que van a empezar por la cubierta, pues ya lo podían haber hecho hace 4 meses, o sea, hace 4 meses después de haberla cerrado, y la piscina estaría abierta ahora. Entonces, no sé, la verdad que nosotros no acabamos de entender esta forma de trabajar que tiene este equipo de gobierno, porque sí que es verdad que los trámites administrativos, cuando se va a licitar algo y demás, los trámites son los que son, los periodos son los que son, pero si desde el principio tú tienes claro que vas a arreglar la cubierta, ¿para qué haces un proyecto integral de la piscina, que encima con todo lo que nos supuso con modificar el proyecto, porque no se cumplía el plan general de 2015, que era el plan general del 2015, no está, que hubiera valido el primer proyecto? Bueno, esto es todo un sinsentido. Que bueno, nosotros no podemos decir que el Gobierno de Cantabria no vaya a financiar integralmente la piscina, porque todavía no hemos tenido tiempo de analizar todos los presupuestos del Gobierno de Cantabria, no nos ha dado tiempo, el jueves se aprobaron. pero desde luego el equipo de gobierno de Laredo sí que nos tendrá que explicar, porque ya vamos a empezar marzo, exactamente cuál es su plan B para la piscina. Plan B, perdón por la expresión, no por la situación. Carmen García también, además no quería olvidarme yo de este detalle, planteaba en el pleno junto al concejal de Izquierda Unida, que estuvo la pasada semana con nosotros, pues esa renuncia, y explicaron ambos por qué a formar parte o a integrar, a representar al ayuntamiento en el Comité de Seguridad y Salud Municipal. No sé si quieres aportar algo más sobre este tema que no. Sí, simplemente explicar a los ciudadanos, porque a veces es difícil entender estas cosas que son internas de funcionamiento interno del ayuntamiento. Cuando nosotros entramos en este ayuntamiento, hasta ahora siempre todos los cargos de delegados del ayuntamiento en cualquier organismo público siempre los llevaba el equipo que gobernaba. Entonces nosotros nos ofrecimos a, ya que eran cinco, estaban en minoría, y ya que pues nosotros, por ejemplo, Adelia y yo teníamos relaciones con consejos escolares, pues por profesión, y yo pues por tener relación en el pintor Martín Sáez, Alex, el de Izquierda Unida, pues que tiene a sus hijos en un cole, Loli, que está muy implicada en el Pablo Picasso porque tiene amigas allí y demás, pues decidimos colaborar y trabajar en el consejo escolar, porque entendemos que los consejos escolares, que son centros educativos, tenemos que estar implicados todos, no hay que politizar nada, simplemente cuando vas a un consejo escolar, lo que se hace es hacer las demandas que se necesitan, que desde el punto de vista de municipal hay que hacer, sean de obras o sea de la índole que decida la dirección del centro y el consejo escolar. Nosotros lo transmitimos igual que haría otro concejal, se lo transmitimos al concejal de cultura y al alcalde, y ellos evidentemente tienen la capacidad ejecutiva, pero igual que me imagino que en cualquier otro gobierno. De hecho, nosotros sí que, una de las cosas sí que nos han dicho en estos consejos escolares donde estamos representados, por lo menos Adelia y yo, es que hemos ido a todos los consejos escolares. Todos los consejos escolares. La presencia del ayuntamiento ha estado en todos los consejos escolares, cosa que parece ser no pasaba en otras legislaturas, a pesar de ser el equipo de gobierno. Pues iban al del primero, uno en del medio, igual al final para despedirse. Entonces ya los consejos escolares sí que han agradecido esa presencia constante del ayuntamiento en las reuniones que se organizan periódicamente. Es una forma de establecer contacto, digamos, más directo entre los propios centros educativos. Sí, sí. Y el ayuntamiento en base a sus necesidades, a lo que precisen, ¿no? Arreglos, este tipo de cosas que los padres que tenemos niños en algún centro escolar, pues que si hace falta arreglar los baños, las ventanas, las persianas, no sé qué, pues eso es algo de lo que eso son algunas de las cosas que se plantean en el consejo escolar. Exactamente, ¿no? es canalizar toda la problemática, y hay cosas que son de competencia municipal y hay cosas que son de competencia del gobierno regional, y para eso está también el ayuntamiento, de si no es competencia, por reclamar a quien deba que lo haga y lo lleve a cabo. Y en el Comité de Seguridad y Salud dejamos de estar precisamente por lo contrario, porque este Comité de Seguridad y Salud, que es en el órgano donde están representados los trabajadores y la empresa, que en este caso es el ayuntamiento, para velar por la seguridad de los trabajadores, pues tiene la obligación legal de reunirse cada 3 meses. Como no se convocaba, el presidente de la comisión del Comité de Seguridad y Salud no lo convocaba, pues nosotros decidimos que en un sitio donde no se cumple la legalidad y no podemos ejercer nuestra representación como nos corresponde, pues no queríamos estar. Es otro de los temas que expusisteis, y también tu compañero de corporación de Izquierda Unida, que también formaba parte de ese Comité de Seguridad y Salud, nos planteó pues esa situación. Otro de los temas, hablábamos al principio precisamente de los empresarios, de la economía local, de la necesidad de reforzar o de reavivar esa economía, y para trabajar en pos de ese aspecto, uno de los temas que hay que solventar o decidir ya son los presupuestos municipales, que es otro de los grandes temas o de los grandes asuntos, ¿no? Pues, a tratar por la corporación, en este caso. Desde luego, creo que ya no queda ninguna excusa. Ya se han aprobado los presupuestos del Gobierno de Cantabria. Sí que es verdad que todavía no tenemos los presupuestos del Gobierno central, pero creo que ya no queda ninguna excusa, absolutamente ninguna excusa, para presentar un borrador de presupuestos el equipo de gobierno, porque sí que es verdad que hace una semana, igual 10 días ya, que se nos presentó un borrador de presupuestos, pero de gasto corriente, donde no estaban ni inversiones ni propuestas del equipo de gobierno, con lo cual es imposible que uno diga si le gustan o no le gustan presupuestos que presenta el equipo de gobierno si no se presentan, porque lo que se ha presentado es gasto corriente, lo que tenemos que pagar a los trabajadores de este ayuntamiento, los gastos a los que estamos comprometidos de agua, luz, los contratos que están en vigor que hay que pagar, como las luminarias, que por cierto también las tenemos que estar pagando prácticamente con un pago en diferido, porque como estamos con el presupuesto prorrogado del 2014, en el 2014 no había luminarias, pues es un desaguisado. Evidentemente necesitamos un presupuesto del 2017, pero es imposible trabajar de manera para llegar a un acuerdo si no siquiera sabemos cuál es la base que quieren presentar, porque es el equipo de gobierno y es el alcalde el que tiene la potestad para presentar presupuestos, borrador de presupuestos, nadie más. Entonces la propuesta la tiene que hacer el equipo de gobierno y sobre esa propuesta empezar a trabajar, dialogar, negociar, a ver si encontramos un consenso, y este año sí que sí se aprobaron los presupuestos para este pueblo. Pero claro, para eso tiene que haber un borrador de presupuestos que sea la propuesta del equipo de gobierno. A la espera estamos. Son temas que tratamos de plantearles, ya saben nuestros oyentes de sobra, en este espacio, hablando de Laredo, a los diferentes portavoces. Yo no quería, Carmen, que nos dejases esta tarde sin comentar vuestro punto de vista, el de vuestro grupo, el de Se Puede Laredo, sobre el tema del mercadillo. Estamos pendientes de ese, pendientes los empresarios, los comerciantes que forman parte de ese mercadillo, los que han hecho la correspondiente solicitud al ayuntamiento de ese sorteo, que decidiría quiénes son los comerciantes que pueden instalarse en un futuro mercadillo los domingos en nuestra localidad. ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre este tema? Pues este es otro ejemplo más de la planificación, la organización y los tiempos que maneja este equipo de gobierno. En febrero del 2016, los servicios técnicos del ayuntamiento les avisaron que en febrero de este año vencía el tiempo que marcaba la ordenanza, en febrero del 2016. Sí, esos 4 años de eso es. Vigencia de la eso ordenanza, ¿no? En mayo así se pusieron un poco a como hacer una especie de encuesta que, bueno, pues lo intentaron. Yo creo que lo hicieron con la mejor intención del mundo, pero desde luego pues esa encuesta no estuvo bien hecha. También pasa cuando haces una cosa la primera vez, a veces no lo sabes enfocar bien y nos puede pasar a cualquiera. Y tampoco aportó muchos datos, porque era una encuesta con muy poquitos personas participantes. Lo que sí que hubo es una recogida de firmas para que hubiese mercadillo. Eso sí que la encuesta no... La encuesta, sí, pero motivó, sí, otra situación, eso es, ¿no? Pero creó una recogida de firmas bastante, bastante importante. Cuando por fin decidieron, que fue en diciembre del 2015, que al final se dejaba la ordenanza como estaba, que no se modificaba absolutamente nada, y que se hacía por sorteo, pues hubo que publicar en el Boletín Oficial de Cantabria los plazos para apuntarse, el que quiera estar en este mercadillo. Hubo una fecha hasta el 26 de enero, el 26 de enero se acabó el plazo, hubo un plazo de alegaciones, de falta de documentación y demás, que se ha acabado ahora en febrero, y nos hemos encontrado que el 24 de febrero, por fin, ha acabado el plazo de tener el mercadillo, y llegaba el 26 de febrero y no hay mercadillo. Y nuestro compañero de Izquierda Unida se lo preguntó al alcalde así claramente. ¿Va a haber el domingo mercadillo? Y dice, no, dice, porque es carnaval. ¿Y este domingo qué le va a decir? ¿Que es porque es el entierro de la sardina? Porque este domingo probablemente hay que hacer el sorteo, que yo, por lo menos, por lo que a nosotros nos consta, todavía no se ha realizado ese sorteo. Hay que hacer el sorteo, hay que esperar el periodo de alegaciones, por si alguien no está de acuerdo con el sorteo, aunque se haga ante notario, y entonces este domingo tampoco, sí, vamos, vamos que lleva, a estar que en lleva plazo. Un proceso que iría más allá de los días que nos quedan hasta el domingo. Claro, tampoco estamos en plazo, con lo cual pues seguramente que no habrá mercadillo. Esto habrá que preguntárselo al alcalde y al equipo de gobierno, seguramente que no, pero bueno, si la justificación era porque era carnaval, yo creo que es mejor ser claros. aprender de los errores y ya está, y no meterse en jardines como este, porque este no va a haber, salvo que haga un decreto, si lo puede hacer, si tiene potestad, que no sé si la tiene o no el alcalde, para decir, aunque la ordenanza esté incumplida, se hace una prórroga, pero para eso lo podía haber hecho el domingo pasado. Entonces, no entendemos muy bien, vuelvo a insistir, la forma de trabajar de este equipo de gobierno, los tiempos que maneja, y siempre vamos deprisa, mal y corriendo. Por eso pedimos que de lo que ya se ha hecho deprisa, mal y corriendo, se aprenda para hacerlo bien en estas próximas veces. Bueno, contra el tiempo vamos nosotros también siempre en este programa, y parece que le metemos prisa a los portavoces siempre. Carmen García, de Sí Se Puede Laredo, portavoz de este grupo en el Ayuntamiento, gracias por estar con nosotros hablando de Laredo esta tarde. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.